mi salvador, mi redentor, aquel que me perdonó, que me limpió, me adoptó, ahora tu hijo soy. Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos con nuestro Dios en esta mañana, preciosa mañana que el Señor nos ofrece y nos brinda para que estemos juntos alabándole a Él en este día, amén. Así que te invito, nos invitamos unos a otros a entrar al encuentro con nuestro Dios. A vos que estás aquí de manera presencial y a los hermanos que están ahí en lo virtual, escuchándonos y viéndonos. Es un tiempo de celebración, de entrar a la presencia de nuestro Dios, alabar su glorioso y santo nombre. Te invito a en la palabra del Señor, en el Salmo 103, 1 y 2, dice la palabra, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué buena la expresión del salmista en esta mañana que nos hace ver y entender lo importante que es alabar al Señor con todo nuestro ser. Amén. No se trata solamente de la parte física, de nuestros labios o levantar nuestras manos y mover nuestro cuerpo, sino Él dice con todo mi ser, alma mía, alaba al Señor con todo mi ser. Él le habla a su alma. Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y quiero saludarlos. Buenos días, amada Iglesia HEC. No los escuché. Despertar alguno ahí y decirle, estamos en la casa del Señor. Buenos días, amada Iglesia HEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que también nos están acompañando en esta transmisión. Es una preciosa mañana. Damos gracias al Señor porque una vez más, después de tanto tiempo, podemos estar juntos nuevamente. Ya hace un mes, pasó todo agosto, podemos vernos, mirar alguno atrás, quizás alguno lo viste por primera vez, segunda vez, decirle, qué bueno que estás en la casa del Señor, en el mejor lugar, ¿sí? Antes que quedarte dormido en casa, qué bueno que viniste para adorar, que con Él todo lo tenemos. Si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Y quiero dejarles los saludos de nuestro pastor Ernesto. Está sirviendo al Señor, no en Buenos Aires, sino en el Calafate. Así que yo te animo a que puedas estar orando por su vida. El Señor los está usando en aquel lugar también, así que muy pronto vamos a tenerlo de vuelta. Así que contamos con tu oración también en este tiempo. Y el Señor sigue obrando en nuestra iglesia, sigue obrando en nuestras vidas. Por eso te animo a que sigas orando por aquellos que están pasando algún periodo de prueba, algún momento de enfermedad, están atravesando alguna situación. No solamente en nuestra iglesia, hay de distintos lugares de nuestro país, incluso fuera del país, en Paraguay, está la iglesia unida orando unos por otros. Así que te animo a que lo sigas haciendo y que sigas agradeciendo porque el Señor también ha traído buenas noticias esta semana. Aquellos que estamos en los grupos de WhatsApp de la iglesia, nos enteramos de cómo Dios va obrando, ¿no? En cada intervención quirúrgica, en necesidades, en niños, en adolescentes, en personas mayores, el Señor está obrando. Y que el Señor está obrando es el hecho de que hoy puedas estar aquí también escuchando palabra del Señor. Y arrancamos el mes 9. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? El miércoles hablábamos que empezamos septiembre, 9. Nos quedan 4 meses para terminar el año. Cuando hablamos de septiembre, ¿qué viene a su mente? Usted que está en su casa también, ¿qué viene? ¿El mes de qué es? Ay, muy bien, esta no me dijeron, ¿eh? El mes del estudiante. El mes de la primavera. Otros dijeron, ¿el mes? El mes, los románticos que están acá, ¿eh? El mes del amor. Había algunos que son no tan románticos y dijeron el mes de las alergias, ¿sí? Pero también, les digo algo, es el mes del pastor también. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Es el mes de la Biblia también. ¿Cuántos sabían que septiembre es el mes de la Biblia? En realidad son los 12 meses del año, pero es el mes de la Biblia. Así que vamos a hacer hincapié en cada reunión. que tengamos en todo septiembre algún aspecto importante de la palabra del Señor. Y en este caso hoy vamos a hablar que la palabra de Dios es, muy bien, es alimento. Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Quizá alguno de los discípulos habrá pensado de facturas, de asado, ¿no? Pero el Señor estaba hablando de otra cosa. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra del Señor. Y en este mes vamos a continuar con esta serie de mensajes denominada, no sé si, muy bien, edificando una iglesia saludable. ¿Cómo? ¿Se anima a decirlo juntos? Edificando una iglesia saludable, juntos, todos juntos, no es una tarea de unos pocos. Y entendemos de parte de nuestro Dios que es un tiempo donde nos estamos reacomodando, estamos saliendo ahí de la pandemia, podemos juntarnos, cada vez podemos venir. Usted ve que vienen más personas a los cultos, así que gloria a Dios porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Los cielos siguen abiertos y yo no sé cuántos se acuerdan lo que compartíamos a principio de año. ¿Este era un año para qué? Muy bien, un año para conocer más a Dios. Sigue vigente, los cielos abiertos y el de este año que es un año para conocer más a Dios. Y el título del sermón, de la reflexión en esta mañana es que somos una familia. Edificándonos somos una familia, claro que sí. No es en vano que nos decimos hermanos. ¿Vieron que nos decimos hermanos? Dios te bendiga, hermano. Muchas veces lo hacemos porque no nos acordamos el nombre de la persona, ¿no? Ay, ¿cómo era el nombre? Entonces le decimos el hermano del auto rojo. No, el hermano que viene en moto. No, el del, ahora decimos el del barbijo, ¿no? El del barbijo rosado. No, el, y no nos acordamos del nombre. Y a mí me ha pasado, quizá usted también, se nos cruzan un montón de nombres. ¿Cómo se llamaba esta persona? Entonces decimos, si es un hermano, decimos oramos por el hermano. Si es una mujer, oramos por la hermana. Y si son adolescentes o niños, decimos, oramos por el hermanito. Señor, bendice al hermanito. Y bueno, siempre cuento esta historia, ¿no? Que cuando se permitía, antes de la pandemia, orar por aquellos que pasaban al altar, una vez estaba orando por Juan. Señor, bendice a Juan y bendice su vida, Juan. Y en el momento, Ricardo me dice, me dijo, la persona me dice, Ricardo, entonces yo le digo, Señor, bendice a Ricardo también, porque no me acordaba, y en ese querer acordarme del nombre, nos pasa a todos, nos pasa más ahora con el barbijo, pero qué bueno que nos podamos decir hermanos, y es una realidad, porque somos una familia espiritual. ¿Y sabe por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Amén. Y para ser parte de esta familia espiritual, debemos hacer que Dios sea nuestro Padre. Debemos creer en Jesucristo, dice la palabra, y tenemos que recibirlo. Si usted no lo ha hecho todavía, hoy es día de salvación. Hoy es día para que usted pueda decirle, Señor, yo creo en tu Hijo Jesucristo, quiero que me adoptes como papá. Como hijo, perdón, quiero que me adoptes como hijo. Y algo muy importante, quizás hay alguien en esta mañana que sabe que viene a la iglesia hace un montón de tiempo, que sabe que tiene un papá celestial, pero a veces como que nos olvidamos. O a veces, ¿será que Dios todavía me considera su hijo? Y el Señor cuenta una parábola hermosa, ¿sí? Del hijo pródigo, de aquel que se alejó, pero él estaba con sus brazos abiertos, enamorado de ese hijo, y volvió a los brazos del papá. Ese papá es el papá que cada uno de nosotros tenemos. Pero si todavía No has hecho de Jesús tu Señor, y no has hecho de Dios tu papá, hoy es un día de salvación. Dice las buenas noticias de Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Así que vos y yo somos hijos de Dios, y por eso somos hermanos los unos por los de los otros. En esta mañana quisiera orar, para empezar. Quiero orar para que si alguien en esta mañana todavía no tomó ninguna decisión con respecto a ser hijo de Dios, hoy pueda tomar esa decisión, la más importante. Y si alguien se alejó del Señor y dijera que papá me ama todavía, me recibe, que sea una oportunidad de volver a los brazos de papá en esta mañana también. Que este versículo, que quizás lo conoces de memoria, una y otra vez te incomode, sea el Espíritu Santo que incomode. Vos sos un hijo de Dios. Te dio derecho, autoridad de ser hijo de Dios, potestad de ser hijo de Él. Oramos en esta mañana. Papá, gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso. Señor, porque nos amás de una manera tan grande que no había forma de explicarlo, Señor. Fue tan grande tu amor, Señor, que diste a tu Hijo. Y, Señor, fue tan grande ese amor que no hubo forma de ponerlo en palabra. De tal manera, Señor, fue la expresión que amaste al mundo, que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias porque esto es una realidad en la vida de muchos, Señor, en esta hora. Muchos, Señor, que hoy nos están escuchando, pero quizás haya alguno en esta hora que todavía no ha tomado esta decisión. Señor, que en esta mañana sea un día de salvación, un día, Dios, de poder ser adoptados por ti como papá. Señor, bendecimos a cada uno en este lugar, pero también, Señor, aquellos que de sus casas están escuchando, Señor, mirando esta transmisión, tú les estés bendiciendo. Y que esta palabra, Señor, les incomode de tal forma, Señor, que no les quede, Señor, otra alternativa que decir, creo en Jesucristo. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Esta mañana vamos a compartir tres formas de edificarnos como familia. Como digo siempre, no son las únicas, hay muchas otras. Vamos a ir viendo diferentes formas de ir edificándonos, como veníamos viendo en agosto. ¿Se acuerdan de algunas en agosto? ¿Cómo? No amolestarnos, porque eso no sale bien, es amonestarnos unos a otros, ¿no? En este mes vamos a hablar sobre amarnos, sobre perdonarnos, sobre orar unos por otros. Les digo, estas tres formas que vamos a ver en esta mañana no son las únicas, pero son suficientes para ponerlas en práctica durante esta semana. En primer lugar, dice la palabra que debemos edificarnos y animarnos los unos a los otros. Es muy importante tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, esa iglesia primitiva de aquel entonces. Dice, por eso, anímense y edifíquense, ¿quiénes? Unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿A quién? A ese que tenés al lado. Míralo nomás, no le digas nada. A este lo tengo que edificar, dirá alguno, y se agarra la cabeza. Este versículo, no específicamente solo el versículo, sino esto de unos a otros, va a ser algo que nos va a ir marcando durante todo este mes de septiembre. Vamos a ir escuchando unos a otros. En primer lugar, dice el Espíritu Santo a través del apóstol que debemos alentarnos, esto es, animarnos los unos a los otros, consolarnos. Si ve alguno que está mal, dele una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Yo sé que ahora es más complicado, ¿vio? Con el barbijo, uno no ve los ojos, la cara, la expresión completamente, pero sí puede notar en los ojos cómo la persona está. O cuando usted le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Y la persona te dice, muy bien. Usted ya se da cuenta, ¿no? ¿Cómo está la persona? ¿Sí? Levante las manos, vamos a adorar al Señor. Obligame, ¿no? A veces le cuesta a los que nos dirigen en la alabanza, vamos a alabar al Señor y medio que nos resistimos, tiene que ver cómo estamos interiormente. Por eso debemos animarnos unos a otros, alentarnos en el Señor, dar una palabra que nos levante, estimular al otro a la fe, a las buenas costumbres, a seguir adelante, a renovar el gozo en el Señor. Si alguien le cuenta algún problema de salud, ore por esa persona, inmediatamente. No le cuente que una tía, que una hermana, que un amigo le pasó lo mismo y no sabes cómo terminó. Eso no lo va a alentar, lo va a desalentar en todo caso. Comprométase a orar, comprométase a asistirlo. Si alguien atraviesa algún problema familiar, lo primero que podemos hacer es escuchar a la persona. Quizás no tengamos algún consejo para dar a la persona, pero podemos compartir algún pasaje bíblico o derivarlo a alguien de la congregación, algún líder que pueda darle algún consejo, ayudarlo y asistir a esa persona. Si alguien tuvo alguna pérdida, algún ser querido, algún problema económico, escuche. Muchas veces sin decir nada, estamos haciendo mucho. Estamos acompañando y animando a alguien. Solamente escuche a la persona, porque les va a pasar y vamos a ver en sermones posteriores esto de que a veces no tenemos que decir. Y si no tiene nada que decir, no diga nada. Deje que el Espíritu Santo les hable. Pero estar al lado de la persona muchas veces es animar. En segundo lugar, el apóstol nos desafía a edificarnos los unos a los otros. Eso significa ayudarnos a crecer, de que el otro crezca, que avance, a que se desarrolle. Esto implica dejarnos enseñar. Uy, esto tiene que ver con nuestra humildad. Debemos dejarnos enseñar, debemos asumir que no lo sabemos todo. Decirle al de al lado, no lo sabes todo. Ya, capaz que alguno dijo, ya lo sé. ¿Vieron? Hasta eso sabe. ¿Eh? No lo sabes todo y dice, ya lo sé. No, no lo sabemos. Hay cosas que todavía tenemos que aprender en el Señor y debemos ser humildes en poder aceptar el consejo, la exhortación, como veíamos, la amonestación de otros. Porque hay mucho más por aprender. También es dejarnos corregir, donde va a ser necesario la humildad y poder aceptar esa exhortación, aquellas cosas que quizás nos estamos haciendo bien o quizás la podríamos estar haciendo mejor, pero debemos compartir todas esas cosas tamizados, con amor y con paz, con paciencia, en la búsqueda del crecimiento del otro. Por eso debemos tener motivaciones y actitudes correctas al momento de edificar a otros, hacerlo crecer. Edificarnos es ayudarnos a desarrollar el carácter de Cristo en la vida de la otra persona. ¿Sí? La importancia de aprender, y no solamente de aprenderlas, sino de poder practicarlas. ¿Cuáles son el carácter de Cristo? El perdonarnos. El que aprenda a perdonar yo, pero ayudar al otro a perdonar, al servicio, a la generosidad, a la humildad, a la santidad, a la paciencia, que es algo que tenemos que practicar todos, unos a otros, a la obediencia al Señor. En tercer lugar, el apóstol nos anima, y vamos a volver al pasaje, dice, anímense y edifíquense unos a otros, como tal como lo vienen haciendo. No era algo que ellos no practicaban, el edificarse, el animarse. Ellos lo venían haciendo, pero el apóstol los desafía a que lo sigan realizando, ¿sí? Los desafía a que continúen, a que no se cansen de hacerlo, a que no bajen la intensidad. No, ya edificamos demasiado. Ya tenemos, a veces decimos, no, cuánto amor que le tiene, cuánta paciencia le tengo a este. No, sigan haciéndolo, no bajen los brazos, esfuércense un cachito más. Puede ser que el apóstol también les esté diciendo esto. Ahora, cuando lean la palabra, que lo vamos a ver durante todo este mes, debemos leer la palabra como que está dirigido a nosotros. Cuando dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, le está dirigiendo esta palabra, el Espíritu Santo, después de 2000 y pico de años, a la iglesia, Jesús es el camino. Amén. Esa palabra es para mí y para vos. Es un tiempo propicio para poder trabajar las relaciones. Porque ¿saben qué? Una cosa es verlo online. ¿Cuántos seguían las transmisiones online? Buenísimo, ahí nosotros poníamos... Gloria a Dios, te amo, hermano, saludo de acá, saludo de allá. Pero cuando volvemos a lo presencial, es cuando debemos trabajar en equipo, donde lo que hace el otro, por ahí es distinto a como yo pienso o como piensa el otro. Entonces tenemos que volver o empezar o seguir creciendo en el trabajo en equipo. Es muy distinto lo virtual a lo presencial. Entonces, mientras el protocolo nos permita, yo espero que dentro de poco nadie tenga que usar barbijo, que los plateados puedan traer comestible, como dice el anuncio, que no pueden traer, que los niños puedan venir a todas nuestras reuniones, matrimonios, cual sea, podamos estar nuevamente con esa normalidad, lo podamos hacer. Pero el trabajo en equipo trae fricciones y debemos trabajar en acuerdo, tomar decisiones, soportar el carácter del otro y que nos soporten a nosotros también. Todo eso significa edificarnos unos a otros y siempre, siempre, siempre lo debemos hacer juntos. Amén. No es la tarea de unos pocos, es el esfuerzo de todos. ¿Cómo podemos lograrlo? Y no hay otra. Es el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. no es un esfuerzo personal de poder soportar, de poder amar, es el fruto del Espíritu Santo, que lo conocemos, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, ¿qué me falta? Fe y templanza, dame templanza para el Señor, dominio propio significa, es Él. Es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Todos somos parte, es el Espíritu Santo el que nos une a cada uno de nosotros. Así lo dice Romanos capítulo 12, versículo 5. De la misma manera, nosotros, siendo muchos, hoy debemos ser unos 50 quizás en este lugar, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y en ese cuerpo, cada uno es un miembro, ¿a qué? Al servicio de los demás. No a servicio mío, que los demás me sirvan, sino a servicio de los demás, como vamos a ver más adelante. Una iglesia que se edifica, que está animada, que está entusiasmada, con expectativa, es una iglesia que crece y es una iglesia que avanza. En segundo lugar, debemos edificarnos en la fe los unos a los otros. Dice Judas, el hermano de Santiago, va a dejar escrito a los cristianos del primer siglo, cristianos que vamos a ver más adelante que estaban siendo perseguidos. Dice, por eso ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros, y va a decir una frase, en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. En aquellos días, al igual que hoy, había oposición hacia los cristianos. ¿Cuántos creen que hay oposición en los cristianos? En todo lugar. ¿Cuántos van a la facultad? Muy bien. Y los demás pueden ir también. Reciben persecución de los compañeros, de los mismos profesores, de los directivos. Hay una presión en todo, en la televisión, en todo, en contra de los cristianos. Hay persecución. Abundan. Si usted no tiene que perder mucho tiempo en internet, pero si solo entra, abundan las enseñanzas erróneas como en aquel tiempo. Y Judas le está escribiendo a esa iglesia donde muchos se apartaban de la fe. Muchos cristianos apabullados por esas falsas enseñanzas, por esa presión en el colegio, por esas burlas de hoy. En aquel tiempo eran distintas y se jugaban la vida. Él le está escribiendo a esa iglesia, anímense, edifíquense. Qué importante es hoy, igual que fue hace 2000 años, poder estimularnos a la fe y a la confianza en Dios. Decirle al que tenés al lado cuando termina la reunión, seguí adelante. ¿Sí? Yo le decía en el culto de la mañana, hay veces donde no tenemos ganas de venir a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de venir al templo, venir a la reunión, ¿sí? Pero entendemos mal porque el templo no es la iglesia, sino nosotros. Pero a veces no tenemos. ¿A alguien le pasó no tener ganas de venir a la iglesia alguna vez? Sí, fueron pocos. ¿Sí? Pero alguno capaz que en el corazón levantó la mano. Dijo, sí, yo hoy capaz que no tenía ganas de venir. Pero viniste igual. El mejor lugar donde puedes venir es a los pies del Señor. Es a la casa de papá. Es en la familia de Dios donde nos estimulamos y nos edificamos a la fe, a la confianza. El poder exhortarnos unos a otros a creer sin desmayar. Hay veces que queremos bajar los brazos. Hay veces que no tenemos ganas, que no damos más. Que parece que las pruebas son más difíciles de lo que podemos soportar. Y está la iglesia, está la familia, están los líderes, los amigos para poder alentarnos en el Señor. Esas pruebas parecen muy difíciles, a veces son las tentaciones difíciles de renunciar, a veces nos debilitan y nos empujan a abandonar la fe. Y son nuestros hermanos en el Señor, aquellos que nos animan y que nos, a través de la palabra nos dicen, vamos adelante, seguí adelante, podés vencer, podés seguir adelante. Es así donde debemos edificarnos unos a otros. Pero escuche bien, se lo pido por favor, no con palabras humanas. Quizás alguien le cuenta algún problema y ¿qué le dice a usted? Ya va a pasar. ¿Eh? Siempre que llovió, paró. Hay frases que a veces los cristianos decimos cosas que nada que ver tienen que ver con la palabra. Dice edificarnos en la más santísima fe. Ya van a venir tiempos mejores. ¿Eh? Ya va a pasar. Aguanta. Si te lo propones, lo vas a lograr. Pero no puedo, está difícil, me quedé sin trabajo. Vos podés. A veces escuchamos esas cosas de los cristianos. Pero dice el pasaje, debemos hacerlo en la santísima fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos animar unos a otros y exhortarnos a través de la palabra de Dios, con la certeza que nos da la misma. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante, decimos que septiembre es el mes de la Biblia. Es todo el año, donde tenemos que conocerla, debemos memorizarla, debemos meditar en ella, debemos leerla, estudiarla, y lo más importante, ¿cuál es? Practicarla, vivirla. Esa es la palabra. Entonces, cuando yo tengo la palabra en mi corazón, en mi mente, yo puedo compartir palabra de Dios con aquel que está pasando alguna tentación, que está pasando algún mal momento, algún periodo de enfermedad, alguna prueba. Qué distinto es fortalecer a alguien con la palabra de Dios y decirle, el Señor está en control de tu vida, no hay un cabello de tu cabeza que Él no sepa. ¿Y de dónde lo sacas? Está en la palabra. Nada se le escapa, todo lo podés en Cristo que Él te fortalece. Va a haber persecución. Claro, en la escuela, ¿no? Yo no doy más a alguien, yo quiero dejar la escuela. Quiero dejar la facultad porque es una presión con lo del aborto, con la ideología de género, con esto. Y es una presión muy grande y hay muchas burlas y hay mucho de esto y de aquello. Y tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo entra tu facultad, tu lugar de trabajo, el lugar donde estás. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Amén? Y algo más. Cuando se burlan de vos, te traten de tonto, te señalen. Y esta semana hablaba con alguien. Mucha presión en el trabajo. Compañeros complicados, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué? Cuando esos compañeros de trabajo, cuando esos estén en necesidad, ¿a quién van a ir a buscar? No van a ir a buscar al que se reía con ellos, te van a venir a buscar a vos. Cuando tengan un problema matrimonial, cuando tengan un problema de enfermedad, ¿a quién van a pedir que oren, que esté, que le dé un consejo? ¿De quién van a recibir algo? Lo van a recibir de vos. Amén. Así que tenés que creer y confiar. Debemos alentarnos. Huí. Alguien puede decir, no, estoy con las tentaciones, no puedo vencer. Huí de las tentaciones. El Señor está al lado tuyo. Nada te va a faltar. Me quedé sin trabajo. El Señor es mi pastor. Es tu pastor. Nada te va a faltar. Sujétate a Dios. Resistí al diablo y huirá de tu vida. Esto es alentar. Esto es edificarnos. Esto es animarnos en la santísima fe. Pero también dice el pasaje, como dice, orando en el Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante en otro mensaje más detenidamente esto. Pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Dejen, dice otra versión, dice, dejen que el mismo Espíritu Santo sea el que les diga lo que tienen que decir. A veces decimos, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Y queremos rellenar con algo y a veces terminamos diciendo cualquier cosa. Dejemos al Espíritu Santo, seamos sensibles y compartamos lo que Él tiene para decirle a alguna persona. El Señor nos desafía a levantar las manos de aquellos que están en el suelo y animarlos a creer, animarlos a seguir adelante. ¡Amén! Edificá, animá y por último, edificarnos con lo que decimos los unos a los otros. Una vez más, la palabra nos desafía a afirmarnos los unos a los otros y en esta oportunidad con lo que decimos. Vamos a ver lo que dice el apóstol en la carta que escribe a la iglesia en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 29. Escuche bien lo que dice. No pierda detalle de cada palabra. No está al azar, está puesta por el Espíritu Santo para que tomemos en cuenta cada aspecto. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. ¿Y sea de bendiciones para quién? Para el que lo está escuchando. El que está al lado suyo, el que está en el trabajo, el que está en la escuela. Debemos preocuparnos no solo en lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Pablo nos insta a hablar lo que sea bueno para la necesaria edificación. Según este versículo, cada palabra debe tener el propósito de edificar a alguien. Si no va a edificar a alguien, es mejor no decir nada. La palabra griega que se usa en esta porción para edificar era usada para describir el trabajo de un albañil o el trabajo de un carpintero que era motivado con el deseo de edificar algo, de hacer algo nuevo, hermoso, y no algo para ser destruido. Con cada palabra que pronunciamos podemos llegar muchas veces a destruir a una persona, pero si le damos lugar al Espíritu Santo, de edificar a muchas otras. Debemos asegurarnos de lo que decimos. Si eso que vamos a decir está motivado por el deseo de edificar a otros o no. Si no es así, como dije recién, no digamos nada. ¿Qué importancia le da el Señor a esto? De lo que decimos, de lo que hablamos. Una forma de edificar a otros es, como dice el pasaje, evitando. Evita. Escucha bien. No dice evitando algunas cosas. Eviten. ¿Qué dice? Ay, cómo nos gustaría que no diga todas, ¿no? Algunas, ay, me gustaría que diga algunas. No, dice todas, por eso no pegamos, dice todas. Hay que prestar atención a ese detalle. No hay lugar para algún permitido. No hay lugar para, no sé si alguna vez lo han escuchado o se han dicho, se me escapó. Ay, no quise decir esto. Fue sin querer. O alguno que puede decir, solo hablo así cuando me enojo en el trabajo, pero en mi casa o en la iglesia, no, nunca hablaría de esta manera. Cuando nadie me ve, o cuando estoy con mis otros amigos, como si tuviera dos formas de hablar. Una en la iglesia, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo te ve? Y otra fuera de la iglesia, en el trabajo, de una manera totalmente distinta, donde debemos ser, como dice la palabra, sal y luz en todo lugar. El llamado es evitar toda conversación obscena, grosera, desagradable, erradicar de nuestras vidas algo que a muchos nos cuesta, las malas palabras, los chistes en doble sentido. Ah, pero yo digo una nomás, ay, me cuesta. Y bueno, capaz que la persona tiene una semana, 5 años, ya cuando 10, 30 años en el Señor, debemos erradicarla. Dice, eviten toda conversación obscena, grosera, ninguna palabra corrompida, lo traduce la versión 60, salga de nuestra boca. Ninguna que sea ofensiva hacia los demás. Ninguna. Es muy fuerte la palabra. No hay lugar. Ninguna. Ninguna que desaliente, que impida que otros se acerquen más a Cristo, que nos divida, que nos aleje unos de otros, que entorpezca el crecimiento de algunos. Ninguna de esas, evítalas. Deje al Espíritu Santo en este tiempo, en esta semana, que le revele cómo está siendo su forma de hablar con los demás. Hágase esta pregunta, ¿cree que está edificando a los que lo escuchan? ¿O puede notar que como habla aquí, no habla en otro lado, o como habla en otro lado, ni loco se animaría a hablar de esa manera aquí en la iglesia? Alguien puede decir en esta mañana, yo no digo malas palabras, yo no digo chistes verdes, no digo groserías, pero podríamos afirmar igual que nuestras palabras contribuyen a edificar la vida de otros. Y la pregunta en esta mañana para cerrar, ¿cómo son nuestras charlas con los demás? ¿Son edificantes? ¿Crecen? ¿Creemos que crecen? Porque palabras corrompidas también pueden ser la crítica hacia otros. Ah, yo no digo malas palabras, pero criticar a algún hermano, criticar a algún líder, criticar a los pastores. Ojo con eso. Debemos comprender que somos una familia, ¿sí? Y que debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿A quién le gustaría que hable mal de su cónyuge? ¿A quién le gustaría que hable mal de sus hijos? Quizá alguien dice, si alguien habla mal de mis hijos. ¿A quién le gustaría que hable mal de su papá? ¿A quién le gustaría que hable mal de su suegra? Bueno, capaz que alguno dice, bueno, no tendría tanto problema, pero a nadie nos gustaría que hablen mal de un ser querido. Y lo que menos nos gustaría es que hablen mal de nosotros. Pero muchas veces, ¿con qué facilidad nos permitimos hablar de los demás? ¿Y con qué facilidad nos permitimos hablar con los demás, de los demás? Quejándonos, señalando sus errores, muchas veces sin tener empatía. ¿Qué significa esto? Ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué esta persona cometió este error? ¿Por qué pecó? ¿Por qué está en esta situación hoy? Y a veces nos ponemos en ese lugar de señalar errores, sin darle lugar a réplica, sin misericordia y sin amor. Debemos amonestarnos, no estoy hablando de eso, hablo de ponernos en el lugar de juez, sin darnos cuenta de que cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de nuestra propia familia espiritual. estamos hablando mal de la iglesia. Y saben, lo peor de todo es que estamos hablando mal del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y no tenemos derecho a hablar de esa manera. Debemos tener temor del Señor y de amor los unos por los otros. Las críticas, el señalamiento, el chisme, el ventilar situaciones ajenas, la mentira, las medias verdades, ponernos rápidos en lugar de jueces de los demás para sentenciar, no edifica a nadie. Todo lo contrario, destruye, desune, siembra sospechas, genera conflictos y les digo algo, nunca produce nada saludable. Si queremos ser una iglesia saludable, debemos cuidar lo que decimos. Todo lo que decimos debiera bendecir a quienes nos escuchan. Es un tiempo para que el Señor cambie nuestra forma de hablar, para que aprendamos a callar, para examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué dije lo que dije? ¿El Espíritu Santo estaría contento de lo que estoy diciendo? ¿Me gustaría que los demás dijeran lo que yo estoy diciendo de otros, lo dijeran de mí? Debo hacer un autoexamen. ¿El Señor lo aprobaría? ¿Sería correcto decirlo? Cuando digo algo, ¿es por ganar una discusión? ¿O realmente quiero ganar a ese hermano? Que vuelva al Señor, que conozca al Señor, que crezca. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos ser esos agentes facilitadores de una iglesia sana, una iglesia pujante, creciente, que se edifica, una iglesia que está animada y que anima a otros, una iglesia saludable que estimula la fe, a las buenas costumbres, una iglesia que habla para bendecir la vida de otros. Es un compromiso, es un desafío. Quizá parece fuerte esta palabra, pero es una palabra para hacernos crecer, para seguir avanzando, para seguir sanando, restaurando nuestras vidas. Oramos ahí en el lugar donde estés, decirle, Señor, obra en mi vida, obra en mi boca, obra en mi corazón, en mis pensamientos. Papá, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor, por tu palabra. Señor, por edificarnos a través de ella. Gracias, Señor, por este desafío que parece en muchos casos que sería muy difícil llevarla adelante, pero sabemos que contamos con vos, Señor. Y si te tenemos a ti como declarábamos al principio, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, tenemos el fruto de tu Espíritu Santo para capacitarnos, para poder llevar adelante, Señor, tu obra. Señor, queremos parecernos cada vez más a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Nos comprometemos, Señor, a repasarla, estudiarla, meditarla, Señor, en este tiempo. Bendice esta iglesia, bendice a aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión, Señor. Guárdales, Señor, de todo mal. Señor, que sea un tiempo también de crecimiento, de sanidad, de restauración. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Tengas una hermosa semana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.